¿Qué tal, raza? Yo soy La Mole y otra vez, ya saben que siempre ando en lugares para comer rico. Batallo. Hoy me tocan los mariscos y no son unos camaradas así suavecitos, son deliciosas tostadas, deliciosos taquitos. Estamos acá por Escobedo, acá por Sendero. Pero hoy me acompaña mi compadre, Chile. Oye, bienvenido, Botaneando con La Mole. Ya ha estado, mira, ya ha estado los de Genitalica, mi compadre Franco Escamilla, ahora el GS. Sí, claro que si no, pues son puros soldados, digo que les encanta puros la tragazón. Oye, ¿cómo nos encanta comer? ¿Te gusta? ¿Tú vas mucho a restaurantes a comer? Sí, también. ¿Qué es lo que más te gusta de la comida? O sea, ¿qué? ¿Hamburguesas, los mariscos, las pizzas? ¿Qué es lo que más te gusta? No, pues es que todo, pero yo digo que los cortecitos de carne, pero también los mariscos. Sí, pero ahorita le voy a entrar con madre. Guachinanguito, ¿no? O si no, que nos den unas tostaditas acá. Sí, sabroso. Pues bueno, quiero invitar a toda la gente que se quede con nosotros porque estamos en el Cauque Seafood and Bar. ¿Te parece? Sí, vamos a darle. Vamos a darle, señores. Estamos en el Cauque a comer con Chile. Dale. Estamos aquí en este restaurante que se llama, ¿cómo? El Cauque. Venden, bueno, me dijeron que son muy buenos con el aguachile, las tostadas, los tacos, es botanero y puedes cervecita sí, y todo lo que te rueda. Mira, ya estamos inflando. Estamos con las mieles. Con las mieles. Carlito, ¿qué estaría bueno pedir? Me dijeron que está muy bueno el aguachile, el molcajete de aguachile, los taquitos y las tostadas. Sí. ¿Pedimos algo? A ver, háblale a la chava, espera, ven tú sola, amiga. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Déjame tomarte aquí. ¿Cómo te llamas? Jessica. Oye, Jessica, ¿qué nos recomiendas acá, mi compadre, si yo decía un servidor? El aguachile. ¿El aguachile? Los tacos, gobernador, están muy ricos. Bueno, te voy a encargar que me traigas unos taquitos, unas tostadas y un aguachile para probarlo, ¿eh? Ok, está bien. Ya está. Oye, platícanos, carnal, de ahorita de la música estás haciendo. Sí, pues estamos de promoción con la canción de Déjala. Me dijo déjala, córtala. Y pues vamos a andar pues de gira, gracias a Dios. Vamos a estar 14 de abril en la Isla del Padre. Para que no se lo pierdan ahí en el Claytons. Bueno, ya está. Ahí para la raza Botaneando con La Mole, mi compadre Yes. Salucita. Salucita, compadre. Pues esperemos la comida. Venga para acá. Mira, compadre. Veo allá que ya viene. Ah. A ver, platícanos, compadre, ¿qué es esto? Es un aguachile. Es un aguachile. A ver. Compadito, ¿cómo lo ves? Sí, me traes unos platitos, mi amor, para ponerlo. El aguachile, muy conocido allá y famoso en... Ya trae cebollita. Todo, trae su chilito. Su chilito para que amarre, hijo. Mira nada más, compadre. Este es muy famoso allá en Culiacán. Saludos a toda la raza de Culiacán, ¿verdad? Que nos ven. Sí, también, hombre. Botella con La Mole. Sabroso. Vamos a darle un llegue. Vamos a darle un llegue, compadre. Dale un llegue, agarra tu tenedor. Mira nada más. Que me gusta con galletitas. Ay, me doy una aquí. Hombre, sea que sea con más. Uy, papayón del diablo. Este es el aguachile, pero ahora, ¿qué te parece? Sí, mira, vienen los taquitos, vamos a hacerlo. Taco gobernador. ¿Este es qué? ¿Es el qué? Taco gobernador. Taco gobernador. ¿Qué trae? Camarones y queso. Mira nada más, compadre, ¿uno y uno qué? Sí, vamos a entrarnos. Hoy voy a pegar los dos, ¿sí? Mira nada más, este taquito gobernador. Pero espérate, hay que engañar al cerebro, sí, espérate, güey. Sí. Hay que decirle al cerebro que estamos a dieta. Así es. Esta es salsa de chipotle. Mira nada más. A ver, compadre. Jarón. Limoncito, pero. Mira, ya se está armando, compadre. Estos son los tacos gobernador que traen quesito, la tortilla de maíz, traen el camarón, traen el chilito, tomate o pico de gallo, unos dos, una tostadita, una cervecita. No. ¿Para qué? Andas al cima. Esta es la mejor combinación, compadre. Oye, pero yo también, déjame dar el otro, llegué. Bien mamalón. Bien mamalón. Entonces, recordarle a la gente cómo se llama el lugar. Cauque. Cauque. El Cauque. Estamos ubicados en lo que es este sendero, ¿verdad? Pasando República Mexicana. Pues para la gente que me ve en varias partes de la República, es acá en Monterrey, acá en Nuevo León. Pero cuando vengan, búsquenlo como quieran. Y voy a poner su Facebook para que la gente los busque, ¿eh? Vamos con... ¡Ay, mira, compadre, ahí viene! La tostada. A una amiga le decían la tostada, pero no sé por qué. Ahí está la tostada. Una y una. ¿Esta de qué es? De camarón. De camaroncito. ¿Qué trae? Camaroncito, pico de gallo, la salsita, aguacate. Voy a agarrar esta tostadita. No me hagan ojo, así no se me quiebra. Compadito, agarra usted la suya para que no se vea así insalubre de mi parte. Sí, no pasa nada, compadre. Yo sé que sus manos son santas. Hombre, santas. Así dijo mi esposa y ya me andaba divorciando. Bueno. Vamos a darle un llegue a esta tostada de camarón, que es de las más pedidas aquí en el Cauquen. Trae pepino, cebolla morada, camarón, aguacate y de fondo, mira. Esa es la música de GS. Oye, está chida tu música, compadre. No porque esté botaneando aquí conmigo, pero está sabrosa, está bien hecha, ¿eh? Para que es música bailable, ¿no? Sí, sí, pues. Nos esforzamos ya, son muchos años, y... ¿Cuánto llevas, compadre? Pues, en ese pedo como 5 o 6 años, pero con el proyecto GS un año, pero pues la enseñanza también uno es estudiado, ¿no cree que también? Sí, no cree que, noche, la mañana, sí, que lo agarraron abajo de un puente, no. No, y la verdad está buena la música, chequenlo sus videos en YouTube, GS, tiene muy buena producción, es buena música, ahorita que se está escuchando, está tocando, bueno, lo que es reggaetón, trap, entre sí, otros tipos de música, música latina, ¿no? Estamos sacando muchas canciones, ahorita estamos haciendo conexiones con Puerto Rico. Chido. Y con Colombia. Ándale, a ver si me traes algo de allá, pero bueno. Pare, estamos como unos verdaderos guerreros dándole al aguachile. Machín. Yo hasta rasguñé. Ya hasta me dio calor, me quité la chaqueta porque estamos poniéndole machín. Ay, mira nada más. A ver, primero que nada, póngalo aquí para presentarlo. ¿Este cómo se llama? Se llama taco de pescado capeado. Así bien mal. ¿Y qué trae? No. Pues pescado. Pescadito. Lechuga. Escapiadito, lechuga. Acá, aguacate, cremita. Y aderezo de la casa. Recordarle a la gente que está abierto este delicioso restaurante que se llama Cauque. Cauque. Es que para pronunciarlo bien, porque le digo Cauque, ¿verdad? Es Cauque. Cervecita, helada, buenos tragos. Hay barra también si quieres whisky, ron o algo. Aquí hay. Y bueno, los mejores tacos, unos buenos cócteles, también venden hamburguesas, venden tacos de trompo, de bistec, por si quieres comer otro tipo de cosas, pero también lo fuerte de ellos es lo que son las botanas como de marisco. Como que aquí está con madre para querer un dominguito de esos. Ya crudote. Sí, bien crudo. Para curar la cruz. Te avientas una cruz con un molcajete acá de aguachile y un clamatón o una michelada. Vamos a probarlo, que se ve delicioso. Yo me hice fanático de la salsita esta cremosita. Que ellos manejan. Es yogur, no yogur. No, Dios. Es yogur. Vamos a darle. Ya nada más. Ahora, vamos primero tú, compadre. Hijo de su mecha, hasta le muerdes con coraje. Con un amor. No he sentido placer ni cuando beso a mi vieja. Qué delicia. Recordarle a la gente tus redes sociales. Mis redes sociales son GS Music MX. Ahí sale algo ahí. Porque le acabo de dar una mordidita. No te preocupes, mira. También yo también, ya. GS Music en todos. Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. GS Music. Muchas gracias por invitarnos a tu programa, Botaneando con la Mole. Excelente programa. A mí me gustó un chingo. Gracias, compadre. Bueno, cuídense mucho. Soy la Mole. Y que tengan excelente comida en la tarde, noche y cena. Ya saben, esto es Botaneando con la Mole.